Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Yo ya les anticipaba en el pedido de oración más o menos cuál es la dirección de este mensaje que aborda nuestra situación como cristianos y como iglesia dentro de una cultura tan perversa y tan viciada, que de alguna manera es hasta lo que yo he podido descifrar el impedimento número uno para conocer a Dios. La cultura actual de alguna manera nos dopa, nos droga y nos hace llevar vidas simples, ordinarias y sin propósito y sin sentido. Gente que nace y vive en este mundo sin sentido, sin una vida marcada por un propósito determinado. Hay quienes, por supuesto, mueren antes, se quitan la vida, otros que tienen una vida prolongada, pero ambas sin sentido. E incluso dentro de lo que hoy se rotula como cristianismo, se viven vidas sin sentidos, vidas sin un propósito ordenado. Hace cerca de 6.000 años, hasta lo que uno puede contar de forma aproximada, esta creación tuvo un génesis. Tuvo un comienzo, tuvo un principio, trazado desde un diseño inteligente de parte de un Dios inteligente que ha hecho todas las cosas de manera perfecta y todo, como dice el Salmo, lo hizo hermoso en su tiempo y lo hizo con propósito y de manera funcional. Las cosas que Dios creó no las creó al azar o por una cuestión de que armonizaba por color o algo así, sino que a todo le dio sentido y propósito. Todo era hermoso en su momento, hasta que el pecado se encargó de entorpecer el desarrollo perfecto de la creación. A partir de allí se desplegó todo el plan de Dios para volver a restablecer a su creación, al propósito normal. Al punto que hace 2.000 años atrás aproximadamente, Dios mismo vino en persona a salvar a su creación al precio de pagar Él la sentencia que nos correspondía a nosotros y a partir de allí enseñarnos a vivir. Enseñarnos a vivir. Vino de manera puntual a marcarnos el paso. Él dijo, yo soy el pastor, ustedes son las ovejas, ustedes van a ir por donde yo voy y van a hacer lo que yo digo, van a oír mi voz, van a seguirme por donde yo les indique y por donde les marque el paso. El arte de ser cristiano hoy no ha cambiado. Ser cristianos radica en seguir el ritmo de Jesús en medio de un mundo caído, con tantas culturas cambiantes, pero una palabra, siguiendo y obedeciendo a una palabra que permanece para siempre. Cielo y tierra podrán pasar, pero su decreto, su palabra, no pasará. Vamos a orar. Te ruego, Señor nuestro, que destapes nuestros oídos para oír tu voz siempre y que también nos des poder y capacidad para obedecerte. Y que nuestras acciones te glorifiquen, que el curso de nuestra vida cumpla tu propósito y te glorifique. Señor, nos toca ser tu iglesia hoy. Enséñanos a llevar adelante este trabajo con todo el esfuerzo que corresponda, con todo el amor, con todo el fervor. Vístenos, Señor, de tu Espíritu, y sé glorificado, Señor, en este tiempo, en esta era, por tu iglesia, por cada uno, Señor Jesús, de lo que hasta aquí conforman tu iglesia, aquí y en todas partes. Ayúdanos a ser cristianos, enséñanos a ser cristianos. En el nombre de Jesús el Cristo te pido esto, Padre. Enséñame a predicar hoy. Amén, Señor. En la última predicación que me tocó impartir, yo había hablado de que una de las fallas más notables del cristianismo de hoy es que se han llenado de tantas verdades bíblicas que no son capaces de poder vivir en un sentido práctico. Hay una sincera búsqueda de una sana doctrina o de la verdad, pero un gran desconcierto en cómo aplicar esa verdad a nuestra vida práctica. El hecho más difícil de la vida cristiana no es comprender la Biblia, sino aplicarla y obedecerla. Con total y absoluto acierto, el Señor Jesucristo dijo a sus seguidores en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué lo dijo? Porque más allá de que sus seguidores podían oír la verdad que Jesús mismo les predicaba, no había en ellos poder para obedecer esa verdad. Más adelante, Lucas también registra en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Podemos decir que la falla de ser cristiano, del cristianismo, viene desde el principio, desde el comienzo de la iglesia. Gente con una necesidad de escuchar la verdad, pero sin poder para obedecerla o para vivirla. No ha cambiado la fecha, la misma condición o el mismo problema que se presentaba en aquella ocasión sigue siendo el mismo problema hoy. Y me atrevo a pensar, sin miedo a equivocarme, que el 90% del cristianismo de hoy aún arrastra esta gran falla. Ser cristianos en medio de una cultura tan contradictoria y corrupta que nos hace sordos espirituales. De alguna manera la Biblia nos grita cómo tenemos que vivir, pero nuestros oídos de alguna manera están tan tapados que no podemos entender o hacer la voluntad de Dios. La culpa de esto tiene que ver con nuestro desarrollo cultural. Las advertencias tanto del Antiguo Testamento por medio del profeta Jeremías en Jeremías 10:2, así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, no aprendan la cultura contemporánea. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La cultura de las diferentes eras, de las diferentes épocas, son sin sentido. La vida llevada de manera cultural, terrenal, es una vida sin sentido. Gentes nacen y gentes mueren. Y sin ningún provecho para la tierra o para la creación. Habíamos dicho en ese mensaje que la Biblia fue escrita en una determinada cultura o en determinadas culturas. No es lo mismo la cultura de Abraham con su vida de nómada a la cultura de Jesús en una cultura palestina y a la cultura de Pablo, de las iglesias en Corinto, que eran ya de una cultura greco-romana. O sea que tenemos diferentes tipos de cultura, pero un Dios hablando una verdad a través de todas esas eras. Sin embargo, no podemos negar que leemos la Biblia con lentes culturales. Nuestro entendimiento del confort, nuestro entendimiento de la riqueza, nuestro entendimiento de la pobreza, nuestro entendimiento del matrimonio, nuestro entendimiento de la educación, nuestro entendimiento incluso de ser la iglesia, del matrimonio y de los hijos, se ve afectado por la cultura actual. Se ve afectado por la cultura actual, al punto tal que ser cristiano nos lleva a vivir una vida contracultura. Y es poder recapitular todo lo que hacemos de manera por inercia y decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pues bien, fue autoimpuesto. O fue impuesto, no autoimpuesto, fue impuesto por la cultura. Y el problema que se suscita en estos años, o en este tiempo, o en esta década, para ser más preciso, es que muchos cristianos están detrás del deseo de ser bíblicos, pero sin poder para vivir esa verdad bíblica. Y yo a toda esta parte de alguna manera la he titulado que la falla es que no estamos siendo contemporáneos con el Dios de la Biblia. Y aclaro nuevamente que ser contemporáneo, no con la cultura judía o con la iglesia primitiva, porque ellos eran de otra era, sino contemporáneos con el Dios, con Jesús. El mismo Jesús que habló en la iglesia primitiva nos sigue hablando hoy de la misma manera, y el mismo que fue proclamado Señor después de haber resucitado y ascendido a los cielos, es el mismo Señor que opera hoy en la vida de su iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cristiano, por lo tanto, debe ser contemporáneo con el Dios de la Biblia. Y debemos entender lo que esto significa. Vivir en conformidad al mandamiento del Señor Jesús. El señorío de Cristo no se somete a los cambios culturales de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene épocas ni variación. Sigue siendo Señor indistintamente de los cambios culturales, los regímenes de gobierno. Jesús es Señor para siempre porque su imperio es sempiterno. Y eso nos lleva a nosotros a estudiar lo que eso significa. La pobreza espiritual radica en una ignorancia bíblica. Y la ignorancia bíblica radica también en un desenfoque de los contextos culturales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de señorío, pero sin entender lo que eso significa de manera directa a nuestras vidas. Podemos hablar, como Jesús dijo, ustedes me dicen Señor, pero no viven como súbditos de ese señorío. ¿Somos contemporáneos con el Señor de la Biblia? ¿Somos contemporáneos con Jesús del Imperio Sempiterno? Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Pues bueno, en el mensaje anterior le habíamos echado, por decir de alguna manera, directamente la culpa a la cultura. Y lo sostengo porque la cultura nos ha hecho prisionero de diferentes acciones y de diferentes costumbres que tienen como fin único alejarnos de Dios. Porque las culturas o las diferentes costumbres a lo largo de todas las épocas están trazadas desde un gobierno oscuro, desde un gobierno de tinieblas, desde Satanás. ¿Quién ha trazado la costumbre de las naciones? Satanás. ¿Quién ha determinado cómo deben ser la vida de las personas en un mundo terrenal caído sin luz? Es Satanás. La manera en la que hablamos, vestimos, comemos y nos comportamos son determinados por una cultura de crianza. Y la iglesia de este tiempo se ha dejado moldear por esa cultura. El hecho de que ustedes pongan en YouTube alguien dice, bueno, quiero escuchar esta alabanza. Pero las personas que de alguna manera interpretan esa alabanza, jóvenes con cortes de cabello modernos, con pantalones elastizados y rotos, con remeras básicamente transparentes, las mujeres también con vestidas muy sensual, con ropas que sexualizan su cuerpo, con un lenguaje moderno que trata de cautivar, vale decir que la iglesia o el cristianismo o lo que se llama cristianismo hoy está viciado. Está viciado por las costumbres culturales. Yo lo veo a través de internet cuando uno dice, bueno, ¿te acordás de tal himno? Y ver esas cosas de alguna manera deprime y entristece. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado a este punto? Las culturas no son buenas, las costumbres no son buenas. El pueblo judío, con todo y ser quien era, el pueblo de Dios, por causa de sus costumbres, no pudo conocer a su propio Dios que se había encarnado y que venía como su Mesías a rescatarlos. Ellos que eran el pueblo de Dios no pudieron reconocer a su propio Dios por causa de las tradiciones y las costumbres que Jesús mismo le dicen, ustedes enaltecen tradiciones y opacan el mandamiento de Dios. Pues bueno, seguimos en el dilema de decir, pues bien, entonces, ¿cómo tiene el cristiano que vivir? Y nuevamente, reconocer o decir, la Biblia no nos imparte una revelación cultural de manera explícita. Si no leemos en la Biblia, si tenemos que dejarnos la barba o afeitarnos, si las mujeres tienen que vestir pollera o pantalón, si deben teñirse o no deben teñirse el cabello, si deben vivir en casas de adobe o deben vivir en casas de ladrillo, si debemos andar en caballo o debemos andar en autos, cuántas horas al día tenemos que trabajar, cómo deben ser nuestro formato de culto, cómo tenemos que disponer las sillas, la Biblia no lo enseña. Entonces la Biblia no tiene de manera explícita una revelación cultural para nosotros como iglesia. Pero sí tenemos el Espíritu para poder discernir cómo determina Dios que vivamos en medio de esta cultura caída. Nuestro trabajo es discernir el cómo aplicar de forma práctica las verdades bíblicas sin caer en legalismo dogmático o libertinaje religioso. ¿Sí? Es un trabajo. Ser cristiano es un trabajo bastante desafiante y bastante delicado. Hay comunidades que en el trabajo de poder establecer un patrón han de alguna manera establecido diferentes normas propias para poder enfrascar el cristianismo. ¿Sí? Comunidades que viven alejados, que viven en las montañas, los hombres se dejan la barba, se afeitan el bigote, las mujeres todas con vestido de los hombros hasta los pies, con rodetes, otras culturas en occidentales, todas las mujeres con velo y todos los hombres con saco, porque eso de alguna manera es un atuendo apropiado. Pero sin embargo, siempre vamos a hacer diferencia entre una iglesia de América Latina y una iglesia de África. Siempre va a haber variación de lo que llamamos patrones culturales. No van a ser los mismos. No es lo mismo estar acá que estar en otro continente siendo la iglesia. Y lo primero que tenemos que identificar es que no podemos enfrascar el cristianismo en una determinada cultura dogmática. Porque el cristianismo es de alguna manera la revelación de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiero decir? No tiene época cultural. Del mismo modo que las estrellas, la luna, el sol y los árboles, la creación, no tienen época cultural, sino que son funcionales dentro de la creación de Dios, por supuesto que el cristianismo también. No se somete a una época cultural. De parte de Dios, la creación no es cultural. Es funcional. Dios creó las cosas de acuerdo a un orden funcional. Cada cosa que Dios creó, lo leemos en Génesis, le dio un orden, una función. Pues del mismo modo, el hombre no fue creado dentro de un conjunto de costumbres, sino dentro de una función determinada por Dios. Vale decir que el hombre tiene que ser hombre, indistintamente de las culturas cambiantes, somos llamados a ser hombres de acuerdo a la función de Dios, y las mujeres son llamadas a ser mujeres de acuerdo a la función de Dios. Y esto va a ser el tema de hoy. Quiero hablar de lo que de alguna manera también se titula masculinidad bíblica. Y después vamos a hablar, si el Señor me permite, en otra predicación, de feminidad bíblica. Así que en primera instancia voy a hablar de cómo la cultura contemporánea o actual se ha encargado de echar a perder la funcionalidad del hombre. La razón por la que muchos matrimonios tienen conflictos es porque los hombres no saben ser hombres y las mujeres no saben ser mujeres, de acuerdo al plan funcional de Dios. Están más dominados por una cultura, más dominados por un conjunto, y al final se preguntan, ¿pero qué está fallando en mi casa? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposa es así? Y la esposa pregunta, ¿por qué mi esposo es así? Porque el hombre no tiene una masculinidad bíblica y la mujer no tiene una feminidad bíblica, sino que viciados por la cultura, de alguna manera están contaminados, llevando otro patrón funcional que no proviene de la luz, sino de las tinieblas, y lo mismo pasa con las mujeres. El gran problema de los hogares es que los hombres no son masculinos. Y no me refiero a machismo, porque machismo es signo de debilidad, porque el machismo emerge desde una postura que quiere someter al sexo más débil, que es la mujer. Sí, vale decir que el macho es macho de acuerdo a la cultura de afuera, pegándole a una mujer. Sin embargo, la masculinidad bíblica tiene que ver más con la funcionalidad del hombre. Ser hombres, tal como Dios lo creó. Y sean mujeres, tal como Dios las creó. Las culturas se han encargado de desviar al hombre del orden funcional de Dios, y como ya he dicho antes, son el impedimento número uno entre Dios y la humanidad. Isaías 2:6, ¿por qué Dios se termina alejando de su propio pueblo? ¿Por qué Dios se puede alejar de su iglesia? Isaías capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué Dios se termina alejando de su propio pueblo? Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Estaban viciados, contaminados con la cultura. ¿Por qué razón, desde una perspectiva social y política, los gobernantes persiguieron y mataron al Señor Jesús? Pues bien, Él era antisistema, contracultura y de otro reino. Pero también tenemos que aclarar que el Señor Jesús no andaba vestido como extraterrestre en medio de las calles, sino que en cuanto al régimen de vestimenta, Él era propio de esa cultura. Pero en su forma de vida estaba sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quiero decir? A veces el cristianismo o diferentes congregaciones quieren imponer algunos formatos específicos, ¿sí? Vestimentas específicas y salir a la calle como marcando la diferencia. Sin embargo, no es algo que de alguna manera eso enseñe la Biblia. Pero sí nos enseña a vivir en total sometimiento a la voluntad de Dios. Pues bueno, seguimos hablando y aún todavía quizás algunos digan, pero ¿cómo es ser cristiano hoy, en estos tiempos modernos? ¿Qué significa ser cristianos? Bueno, vivir como Cristo es la respuesta bíblica más inmediata. Ser cristianos es ser como Cristo. Pero ¿qué significa eso en cuestiones prácticas? Él era carpintero. ¿Todos tenemos que ser carpinteros? Jesús durante su ministerio dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Debemos todos dormir en el piso y sin almohadas? Jesús nunca se casó. ¿Los hombres tenemos que quedarnos solteros toda la vida? Se fue al desierto y estuvo ayunando y orando 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin comer pan. Antes de iniciar su ministerio, ¿tenemos que hacer esas cosas? Se trata de repetir acciones o entender el mensaje y reproducirlo en una cultura actual. El otro día me preguntaron, aunque de forma indirecta, ¿es pecado tener un título universitario o terciario? Y quizás la pregunta esté mal enfocada. Primero, porque sí es necio pensar que un pedazo de papel me distingue socialmente y me jerarquiza laboralmente. Eso sí es necio pensarlo. Pero reformulando la pregunta sería, ¿son malos los conocimientos universitarios o terciarios? ¿Son malos los conocimientos de ingeniería, de medicina, de computación? En fin, podemos hacer la lista muy amplia. Y esa es la gran disyuntiva hoy. ¿Por qué? Porque el entorno social que imparte estos conocimientos sí está viciado y produce una gran contaminación y es perjudicial para la vida de todo joven cristiano que no ha sido formado. ¿Por qué? Porque al final la gran mayoría se termina alejando de Dios. Un joven cristiano le dice a su papá cristiano, oye, quiero estudiar tales cosas, pero él no está bien formado y él se introduce en un contexto social que no puede vencer y generalmente termina cediendo. Pero ¿qué pasaría si la universidad fuera cristiana? Si los profesores fueran cristianos, si la dirección de la universidad fuera cristiana, eso cambiaría notablemente la perspectiva. Y quizás ya no sería una disyuntiva para el cristiano decir, ¿puedo o no puedo? De hecho, hay universidades, no acá por supuesto, universidades cristianas en otros países. Y eso cambiaría notablemente la perspectiva. Pero bueno, no quiero hablar de esto ahora. Lo vamos a seguir proyectando. Pero sí me adelanto a pensar que estas cosas no se resuelven con una cuestión de imposición. ¿Es pecado ir a la universidad? ¿Es pecado ir al hospital? ¿Es pecado ir a la farmacia? Hay una gran disyuntiva detrás de estas cuestiones. Y algunos que equivocadamente determinan, sí, eso es pecado porque no confías en Dios. ¿De verdad? ¿Se atreven a medir la fe de esa manera? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerdo que cuando fuimos a Chile, esta congregación tenía un conflicto también con la parte de la música. Llegaron a pensar que estudiar música es acarrear un espíritu que de alguna manera es maligno para la vida cristiana. Y no sé cómo se habrá llegado a la concepción de ese pensamiento. ¿De verdad tocar un instrumento o aprender a tocar un instrumento puede ser realmente malo espiritualmente hablando? Me parece que se están desviando a través de buscar quizás un parámetro o un dogma religioso. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, hemos afirmado que el conflicto con nuestra cultura actual es que han pervertido las funciones tanto del hombre como de la mujer y por lo tanto el cristiano de hoy no entiende cómo vivir porque no encuentra su función. El hombre no es masculino de acuerdo a la función de Dios y la mujer no es femenina de acuerdo a la función de Dios, sino que tienen roles mezclados. Roles mezclados, distorsionados del orden de Dios. Pero esto no es nuevo, como ya he dicho. Quiero que lea conmigo esta cita, que la busque en su Biblia, 1 Corintios 16:13. Hoy vamos a hablar de masculinidad bíblica y, como les dije, si el Señor me permite, seguir hablando en esta dirección de feminidad bíblica y de la parte práctica de cómo ser cristianos en medio de una cultura viciada y cristiana. Lo digo desde la perspectiva que yo mismo también estoy en el trabajo de querer aprenderlo con todas mis fuerzas y poder transmitirlo también a mis hijos. En 1 Corintios 16, 13, velad. Estad firmes en la fe, escuchen hombres, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Y por qué Pablo le escribiría así a los corintios? Pórtense varonilmente y esfuércense. Me hubiera gustado que Pablo explaye un poco más. ¿Por qué escribe esto? Y bueno, me atrevo a pensar que el conflicto es funcional, que los hombres no están siendo hombres en sus propios hogares. Obviamente que no se trata de amaneramiento y cosas así, sino varonilmente desde el hecho de la función. Hombres sean hombres en su casa, de acuerdo a la autoridad que Dios le dio, de acuerdo a la función que Dios le dio y de acuerdo a las tareas que demandan esa función que Dios nos dio. Indistintamente de lo que piensen las mujeres, el hombre tiene que ser hombre. Y se acabó, como dirían algunos. Dios quiere que el hombre sea hombre, tal como Él lo hizo, desde el plano creacional. El hombre fue creado con funciones puntuales y la mujer fue creada con funciones puntuales. El hombre debe ser hombre y comportarse como hombre y esforzarse por serlo. Y debe ser cabeza de la mujer. Y la mujer debe ser femenina y debe estar sometida al hombre para que funcionen ambos en el orden de Dios y que Dios sea glorificado así. Pero la cultura actual les ha hecho pensar otra cosa, ¿verdad? Y más a las mujeres solteras. ¿Por qué tengo que estar sometida al hombre si yo soy más capaz que él? Ser hombre o ser masculino no tiene nada que ver con dejarse la barba, no tiene nada que ver con hacer, levantar pesas y andar con la camisa desprendida. No tiene que ver con ni siquiera con voz gruesa. Tiene que ver con responsabilidad. La valentía del hombre no se mide por cuántas veces he peleado o qué tan dispuesto estoy a enfrentarme a una turba de personas. La valentía del hombre, quizás desde una perspectiva puramente bíblica, se mide en cuán capacitado están para vencer el pecado. Ese es el gigante número uno que tenemos que vencer. Quizás haya hombres que desde una perspectiva externa o desde una mirada externa parezcan hombres rudos, pero les aseguro que no lo son, porque son doblegados fácilmente por el pecado como un bocado de pan, tal como el proverbio lo declara. Entonces, hombres, entre tantas cosas que podríamos decir de masculinidad bíblica, yo les voy a decir que la crisis de los hogares comienza porque el hombre no es masculino en su propio hogar. No asume su función. ¿Y cuál es la función? Miren, yo voy a centrar esto que me ha servido mucho y que ha llegado a mí, que es el Proverbio 4. Proverbio 4, desde el 1 hasta el 27. Y créanme que este proverbio nos enseña de manera práctica a ser hombres y muestra primeramente que no se puede ser hombre sin conocer a Dios. No se puede ser hombre si no se ama a Dios. Un hombre es masculino porque es funcional de acuerdo al orden de Dios. Bien, quiero que leamos este proverbio desde una perspectiva práctica, porque acá tenemos un padre hablándole a un hijo y contándole cómo él fue educado por su padre. Si le ponemos nombre y apellido, está Salomón hablando con su hijo y contando cómo David, su padre, también, en términos prácticos, lo formó a él. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Sí? ¿Qué nos enseña o qué está diciendo en primera instancia? Que un hombre es masculino funcionalmente cuando es maestro de sus propios hijos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también, dice Salomón, fui hijo de mi padre, David, delicado y único, ¿sí? Distinguido delante de mi madre, Betsabé. Y él dice, y él me enseñaba, o sea, David me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Qué vemos detrás de este salmo? Perdón, de este proverbio. A un padre ejerciendo la función de instructor de su propio hijo, tomando realmente la función de decir, bueno, voy a primeramente a enseñarle a mis hijos lo que yo he recibido de mis padres, amar a Dios. Y no se puede impartir enseñanza a un hijo si no se conoce a Dios. Entonces diríamos en primera instancia que un hombre es verdaderamente masculino cuando es un hombre que está sumergido en Dios, conoce a Dios y tiene la capacidad de transmitir las enseñanzas de Dios a sus hijos y aconsejar. Y eso vaya que es una función que demanda tiempo. Y estamos hablando que Salomón es un rey. Que debe tener ocupaciones sociopolíticas, económicas, civiles, conflictos bélicos, tratados de paz que resolver. Sin embargo, tiene una función más primordial que esa y es establecer también su propio hogar y ordenarlo. Poder sentar a su hijo, así como David lo sentó en cierta ocasión y le dijo, oye Salomón, tus ojos no se enfoquen en las cosas mundanas. Acá tú vives en un palacio, seguramente Dios va a hacer prosperar este palacio en tus manos. Vas a tener muchas cosas más de seguro, vas a tener posesiones, pero nada de eso importa, porque sobre todas las cosas, primeramente busca la sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aquí el consejo no es, hijo, triunfa en la vida y sé un hombre rico. Ese no es el consejo. El consejo tampoco es, hijo, no te esfuerces por nada en esta vida y sé un hombre pobre. Ese tampoco es el consejo. El consejo es sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Ser masculino radica con tener la valentía suficiente de ejercer esta función conociendo a Dios. No es escapar del hogar, es hacerse cargo del hogar. Ser hombre tiene que ver con eso. Ser hombre tiene que ver con cumplir de manera práctica con tu propio hogar. Ya le va a llegar el turno a las mujeres. Feminidad bíblica. Es triste cómo dentro del ámbito cristiano estoy hablando. La cultura, la tecnología, ha dañado la mente de los chicos. Y los padres que lo dejan, le dan el celular. ¿Para qué? Para que se entretenga, para que no moleste. Uno dice, bueno, queremos estar tranquilos, te doy el celular. El chico puede ver violencia, puede ver en pornografía, puede ver dibujos animados. Eso es tremendamente malo. Eso es tremendamente malo. Eso no es ser hombre. Eso es ser débil. Eso no es ser masculino. Eso es ser cobarde. Porque ser valiente es adentrarse en la senda angosta para conocer a Dios, escalar el Sinaí, volver con el rostro encendido y sentar a tu hijo y decirle, quiero hablarte del Dios que conozco y persigo. Así como lo hizo David con Salomón con sus hijos y probablemente los hijos con los hijos. Yo quiero enfocar el asunto de la masculinidad bíblica no desde un asunto de ser valientes con espada y salir a matar gigantes. Sí mata a un gigante el pecado. Comienza a matar el pecado que te domina. Enfréntate a ese gigante, córtale la cabeza. Pero la función de ser hombre comienza por la casa. Pablo escribe en Efesios 6:4, padres, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. La verdadera masculinidad radica en conocer a Dios y funcionar en aquello para lo cual Dios nos ha creado. Tenemos mucho para hablar de masculinidad. Yo hoy voy a enfocarme desde este sentido práctico. Y sinceramente pienso que un hombre no puede ser hombre y masculino sin conocer a Dios. No se puede ser masculino sin conocer a Dios. Del mismo modo que la mujer no va a ser nunca femenina si no conoce a Dios. Pues bien, la cultura actual ha corrompido estas funciones. El problema de los hogares radica en que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer. No quieren estar con sus hijos, prefieren dejarlo en casa, prefieren entregárselos a otro. No tienen interés en formar a sus propios hijos. ¿Qué está fallando en el matrimonio? Funcionalidad, masculinidad, feminidad. Están fallando. Hay gente que dice, yo quiero que mi hijo triunfe, que sea distinguido. Pero lo que entrega a una verdadera o que condecora al hombre con una corona intangible es la sabiduría. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Quiere que su hijo sea distinguido? Pues bien, la sabiduría es lo que condecora nuestras vidas y adorna. Obviamente en sentido figurado. El secreto de la vida no está en el dinero, sino en la sabiduría. La responsabilidad de los hombres es instruir a sus hijos en sabiduría. Lo más importante en la vida no es lo material, sino conocer la palabra de Dios y obedecerla en todo tiempo. En términos de valentía, podríamos decir, un hombre es masculino y valiente cuando ha doblegado el pecado por medio del Espíritu de Cristo, por medio de la gracia de Dios, por medio del poder de Dios. Este proverbio también, el proverbio 4, también le enseña de manera práctica a los hombres a enfrentar el pecado. ¿De qué manera? El versículo 14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Mas la senda de los justos es como la aurora, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. En términos prácticos, ¿cuál es el consejo de un padre masculino a su propio hijo? No le dice: enfrente el pecado, resiste el pecado. Básicamente el consejo es: huye. Huye de esas cosas. Pasa lejos de esas cosas. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo que la pornografía es malo si termino dándole el celular para que la vea? ¿Cómo voy a enseñarle a mi hija, sí, que la sensualidad es mala si constantemente están mirando cantantes con atuendos, de alguna manera, que sexualizan su cuerpo e incitan a esas cosas? ¿Cómo voy a lograrlo? El consejo de un hombre que era rey y con toda la sabiduría de Dios es: ni siquiera pases por eso. Si ellos vivieran en este tiempo, incluso los mismos creadores de la tecnología del celular le dijeron a sus hijos: nunca usen esa tecnología. Pero nosotros, no solo que la usamos mal, sino que se la damos a nuestros hijos. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Eso es ser hombre. Tener la virtud y la capacidad de poder transmitir esas cosas, dar esas cosas y enseñar. Hombres, no lo digo yo, lo dice Pablo, pórtense varonilmente y esfuércense. Esfuércense. Esforcémonos. Una postura adecuada, porque se trata de estar firmes, estar cimentados en Cristo, de modo que no vamos a ser ni endebles ni frágiles, y enseñarle a nuestros hijos a huir del pecado que nosotros mismos ya hemos vencido. Hermanos, hombres, ser masculinos es una cuestión funcional de acuerdo al plan y orden de Dios. Es el desafío de todo cristiano tener esa capacidad, poder pararse firme en la fe, portarnos varonilmente y esforzarnos Ser hombres de acuerdo a la función de Dios, poder transmitir a Dios, nosotros estar llenos de Dios y poder instruir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hizo la cultura? ¿Por qué fracasan los matrimonios de hoy? Desorden funcional por culpa de una cultura que se ha encargado de tergiversar las funciones. Dios va a seguir actuando de la misma manera que actuó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando pecó Eva, Dios vino al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú y por qué te escondes? No fue a Eva. No le dijo, a ver, ¿dónde está Eva? Vení para acá. No. Porque Dios es funcional en su propia creación. Él diseñó al hombre con una función, a la mujer como ayuda idónea, y cuando estos fallaron fue al hombre. Y le dijo, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, no importa, maldita será la tierra por tu causa. Pero Señor, fue la mujer, maldita por tu causa la tierra, espinos y cardos te producirán y trabajarás duro y ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Quieres ser hombre? Adán, por culpa de tu pecado, esfuérzate ahora. A la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido, esa es la función. A la serpiente no nos interesa. Pero Dios opera de manera funcional en la misma función que Él le otorgó a su propia creación. Masculinidad bíblica. He titulado este mensaje Masculinidad bíblica en medio de una cultura corrupta. La paz del Señor, hermanos.